Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, les habla Franco, el cantante de Los Gorilas. Hoy estamos acá para estar junto a nuestro amigo locutor, que es su día, y bueno, y desearle muchas felicidades.